qué pasa. Es viernes 24 de febrero y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a todos los y las oyentes, escuchantes de Cinefagia FM en Radio Crash. Aquí estamos, de 105 de la FM, sí. En riguroso directo hoy a las 7 de la tarde, emitiendo desde aquí, desde los estudios centrales y únicos de Radio Crash en la calle Puerto de Tarna y también a través de radiocrash.org para el resto del mundo. Borja, el otro día no sé a quién escuchaba hablar de la importancia de la FM. Y el podcast, estar un poco cansado del podcast. De hecho, cuando tuiteé sobre el último programa, me apetecía decir, también están los podcasts, pero es que si nos escucháis por la FM, mejor, hombre, va mejor ahí. Sí, bueno mejor ahí. Toda la vida. Ya sabes, nosotros somos unos nostálgicos, como muchos de los oyentes ya lo saben, y sí que la FM tiene otro rollo. El podcast se da más a la modificación, a la postproducción, todo sí. Eso, pero no, aquí estamos sí. En riguroso directo y salga bien, salga mal, pues va y va. Ya no se hace pospo de Cinefagia, Borja. Ya, no. De hecho, cuando no pasa nada, cuando no hay ningún altercado, ninguna cosa, nada nos juega malas pasadas, yo cierro encantado, ¿eh? Digo, sí, esto ya sí, para arriba. Está ya empaquetado, con un lacín. Sí, y además de escucharse, y gracias a los podcasts y a la tecnología de... eso, de redifusión, ¿no? Entre emisoras hermanas de radios libres que hay por el territorio español, pues tenemos a Radio Cuca en el 107.3, que tiene a bien redifusionar este Cinefagia FM. Tenemos también a Radio Almaina 88.5 de Granada, a la Radio Espiritrompa del Prepirineo de Huesca en el 102.2 y a través de el online de su web, radiotrama.cat, en Sabadell, y Radio Gallinera, la Radio Llure, la Val de la Gallinera, que nos sitúa en el directo de su internet de lunes, como antiguamente, ¿eh? Como, a veces me acuerdo de los lunes, sí. ¿Eh? ¿Tú te acuerdas de los lunes? Sí, me acuerdo. Sí. Y yo creo que el cambio fue, vamos, yo estoy encantado de hacerlos los viernes, ¿no? Porque ya llega el fin de semana, sí. La parte más lúdica quizá, sí. Para mí no, que yo trabajo de noche, pero, sí. Pero bueno, sí. Normalmente es algo así más sí. Lúdico y bueno. Sí, con un broche final a la semana. Sí, normalmente los programas de cine suelen estar cerca del fin de semana, ¿eh? Pero en este caso los lunes lo pasábamos muy bien. Sí, íbamos sí, un poco sí. A contracorriente y eso también pues nos prestaba mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Además podíamos hacer un repaso de la box office, lo que ocurrió el fin de semana. Uh-huh. Y ahora nuestra sección de estrenos pues va de estrenos. Está como diferente, ¿no? Sí, es diferente. Sí. Mira, precisamente yo no sé si lo dices porque te puse ahí el box office. Sí. Que hacía mucho que no lo ponía porque le estuve echando un vistazo y bueno, al final ninguna sorpresa, ¿no? Uh-huh. Esta nueva película de Marvel, que es Ant-Man y la avispa, Quantumanía, que es la que lo está petando tanto en España como en Estados Unidos, sí que me llamó la atención la diferencia, por ejemplo, que hay con Asbestas en el sentido de recaudación, ¿eh? O sea, por mucho que triunfe el cine español, luego al final los números en taquilla... hay unas diferencias muy grandes, ¿eh? Sí, sí, sí. Y a mí me da especialmente un poco de pena porque este día recomendé la película de Asbestas a unos compañeros ¿sí? De trabajo y la fueron a ver y vinieron súper decepcionados. ¿Qué dices? Que no les gustó, que una película muy lenta, que no pasa nada en la última hora y tal. Bueno, yo creo que, también cambia un poco el paradigma del cine, ¿no? De que ahora estamos acostumbrados a productos tipo Marvel... Uh-huh. Y bueno, quizá un cine un poco más contemplativo, más, sí, sí. Más que se cuece a fuego lento, eso es. No entra tan bien en el público en general. Sí, sí. La verdad que me sorprendió porque fue una de las películas más premiadas en los Goya. Además una película que... Y además que es que pasa muchas cosas, aunque no pasa nada en la sí. Imagen y tenga ese ritmo frenético videoclipero que tanto triunfó a principios de los 2000. Y está triunfando ahora. Yo creo que es una película que dice mucho con muy poco. Entonces, bueno. Sí, al margen de los premios, para además, opiniones, jolín. Sí, es una película que, bueno, pues aúna críticas buenas del público general, ¿no? Sí, de sí, los sí, mal sí. llamados especialistas, que sí. ya sabes que nosotros aquí ponemos tabla rasa, ¿no? A los gustos cinematográficos, pero también la gente de a pie como nosotros, al fin y al cabo, es una película que gusta mucho. Y sí que es verdad que si quieres ya entramos un poco ahí en eso, nos saltamos lo del tema de estrenos, que se llevó muchos premios en la última edición de los Goya, casi los acaparó casi todos, sí. con Modelo 77, una película que sí era mucho más de acción, ¿no? Mucho más para... Sí, mucho más movida. Para más... el gran público, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Qué feos quedan estas etiquetas, ¿eh? El gran público, el público de a pie. Ya. O sea, como poner ahí... Sí, como diferenciar, me desdigo, ¿no? Me desdigo. Y luego también la sorpresa, hoy que precisamente se entregan los globos, los Osos de Oro en Berlín, de que Alcaraz pues se quedará sin ningún premio, que yo creo, particularmente, con todo merecimiento los premios de las bestas, pero queda un poco feo que la misma academia que manda a los Oscars una película, luego no le dé ningún premio, ¿no? Por lo menos para que... Por lo menos para la carátula, ¿no? Yo como diseñador siempre pienso en las carátulas. Sí, y en sí, meter sí. ahí los iconitos, ¿no? De las nominaciones y los premios. Y fue raro, la verdad que fue un poco raro, la verdad. Sí, es un poco... Llama un poco la atención lo que tú dices, ¿no? Que siendo nuestra... película que nos representa a nivel internacional en los Oscars, no se haya llevado ningún premio a nivel nacional. Ya. Además, buscando también esos parecidos que tenían las dos películas, ¿no? Asbestas y Alcaraz, que eran favoritas. Sí, sí, el tema de las renovables, la influencia en los pueblos pequeños. Y bueno. Sí, sí, sí. Y precisamente te quería hablar yo de Los Osos de Oro, Borja, porque la película de Estíbaliz Urresola, que se llama... lo tenía por aquí, 20.000 especies de abejas. 20.000 especies de abejas. De abejas. Eso. Participa en el concurso de largometraje, sección oficial de largometrajes a concurso, y tenemos muchas ganas de que llegue a España, de poder verla, la película de Estíbaliz Urresola, como decimos, que precisamente es de un cortometraje que vimos en Musoc, el cortometraje de Cuerdas. Acuérdate también que lo habíamos recomendado, que también es un poco sobre la emergencia climática y sobre la contaminación de las grandes empresas, ¿no? Uh-huh. Muchísimas ganas de ver esta película, que es ópera prima, después del corto, este largo, en este caso sobre la transexualidad y la infancia, algo que ya pudimos ver también en Musoc con The Petite Phil, que quita muchas vendas y que bueno, que estaremos seguramente siguiéndole mucho la pista. Además de esta película, Borja, yo flipé, tengo unas ganas de que veas estas películas también, casi más de que las veas tú que las vea yo, de esa sección que hay en Berlín, que es Encounters, títulos así un poco especiales, este Samsara de Luis Patiño y Orlando, una biografía política de este filósofo y director Paul B. Preciado, que también hay que seguirle la pista y que además ya son habituales ahí en Berlín. Sí, sí, sí, es una sección de cine quizá más experimental y que se ven estas rarezas que muchas veces son joyas. Entonces, exactamente, bueno, sí, sí, sí. Así de manera si viviéramos en Berlín, seríamos sí. las que marcaríamos nosotros para ir, ¿no? Fijo, fijo. Alejándonos ahí un poco de la sección oficial. Y luego tenemos Matria, la película gallega, y luego también un corto que es La herida luminosa. Así que veremos a ver qué pasa hoy en esa entrega de premios. Y nosotros aquí tenemos cartelera también. Nosotros vamos de festivales, no hacemos distinciones, ¿eh? No, damos a todo. Del festival, la película alternativa. Es un poco cajón desastre, metemos para allá. Vamos a tener hoy un clásico no tan popular, lo comentábamos antes. Sí. Muy, muy desconocido, por lo menos yo creo que es bastante desconocido. Yo creo que le está dando una vuelta, bueno, luego lo comentaremos, ¿no? Sí. Las plataformas. Sí, ¿no? Quedó un poco en el olvido, pero yo creo que ya van dos plataformas que la voy encontrando. Y para ser equitativo, ecuánime, la vi primero en una plataforma y luego en otra. Ah, muy bien. Entonces, bueno. Para repartir. Para repartir, no va a quedar solo una. Y antes de ese clásico del 1980, nos vamos ya a la actualidad. Sí. Y en la actualidad también vienes con miedo, ¿eh, Borja? Sí, yo sabes que yo soy del terror. Y yo no entiendo cómo en este programa no se habla todavía de Art el payaso, que es el protagonista de la... de las películas de Terrifier. Pues manda un mensaje a las redes sociales de Cinefagia. En este caso, se estrena en nuestros cines Terrifier 2. Yo todavía la pude ver por uno de los métodos legales que tengo por ahí. Que nos obligan a utilizar. Es secuela de una película previa del 2016, un mediometraje. Bueno, no, es un largometraje de 85 minutos que se llama Terrifier. Y es una película, pues gore. Ese, para los amantes al gore, les va a encantar. Es una oda al género, sobre todo, más que la primera parte, la segunda, ¿no? La segunda parte es un festival de vísceras, de mal gusto, de con muchos clichés, con muchas cosas que se repiten, pero también con un sadismo y una imaginación que, como decimos a los amantes de la del género y del culto, como diría el reverendo Wilson, pues nos encanta. Exactamente. Y esa película está en cines ahora, ¿eh? Ahora mismo sí. Yo te digo que aquí en Asturias está difícil de ver. No sé si la ponen un día por ahí en los Yelmo, pero está complicada de ver. Pero yo recomiendo a todo el mundo amante del género de terror que la vea, y sobre todo el del gore. Tiene un gore súper super bizarro, unas actuaciones. Pero es gore de este que te echa así un poco para atrás. Sí, he hecho un poco para atrás. Sí, o sea, sí. La gente que sea sensible, como yo no lo quiero decir en el buen sentido, sino, o sea, sensible en plan de que le da un poco de cosa ver ahí. Sí. ¿Viste? Era. Puede... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es bastante desagradable. Encima se recrea bastante. Uh-huh. Es una película que está basada en la noche de Halloween, ¿no? Este Art el payaso, pues, se dedica a hacer sus fechorías en esa época del año. Todo muy americano, pero bien. El director es de Damian Leone, que ya incluso los nombres y apellidos ya nos evocan a mucho cine, ¿no? Tanto Damian como a mí me recuerda un poco a Damian, el de La Profecía, y Leone, pues el director mítico Sergio Leone, ¿no? Pero y yo creo que es un amante también del género, como se puede ver en sus producciones. Todo viene, como no, de un cortometraje que dirigió el mismo Leone allá por el 2011, y dio lugar a una serie de películas, mediometrajes, y culminó finalmente en esta película de Terrifier 2. De hecho, la película anterior de 2016, Terrifier, 2016, tuvo un presupuesto de $35,000 y recaudó más de 7 millones. O sea que es una franquicia, yo creo, de lo más rentable, de lo más rentable de los últimos tiempos. Pues nada, le seguiremos la pista. Y también, mira, Borja, tengo aquí rescatado de estreno, antes que me sigas metiendo miedo, en este caso con uno de tus favoritos, con Ari Aster, esta es Sotin for Mirza, una película que a mí me suena... Estuvo en el Festival Internacional de Cine de Sichuan aquí. Me suena. Y yo creo que no la vimos ahí en directo. El caso es que yo estoy convencidísimo de que la he visto, pero ahora mismo no caigo en dónde, ni si hubo alguna plataforma. Quizás estuvo en abierto. Ahora, como en los festivales también puedes ver películas. Pero yo la recomiendo muy mucho, por lo que cuenta esa figura de Lee Basic. Tú, que eres madridista de baloncesto, Borja, tú controlabas esa época. No tengo idea. Una época buenísima. Un Madrid que a mí me encantaba, Borja, Cuidado, sí. El Madrid de los clásicos en aquella época. Y en este caso se cuenta la historia de Mirza, que después del estallido de la guerra allí en Bosnia, pues él decide pues que tiene que quedarse allí junto a su pueblo, y va contando a través del hijo pues con testimonios de madridistas de la época. Romay sale por ahí también, no sé si es Birukov, me parece, y los propios jugadores dicen no les pilla por sorpresa por la calidad humana que tenía este personaje. Sí. Y a mí me recuerda, pues bueno, estos documentales de SPN que alguna vez hablamos, ¿no? De leyendas y de personas que trascienden mucho más allá del deporte y que luego dejan, antes que hablamos de premios, de Goyas, de todo eso queda a un lado cuando ves a aquella gente y como te digo, ves a aquel equipo de baloncesto del Real Madrid y dices, hostia, y luego lo ves jugar también. Y es que es calidad, mezcla calidad técnica con calidad humana, era exagerado, era un ser de luz, ¿no? Que dicen algunos. Y además, en la época cuando estalló la guerra de los Balcanes, hubo mucho, yo recuerdo dos jugadores, ¿no? Que se enemistaron. Exactamente, Petrovic con Blago de Ivac. Que tenían ahí su jaleo, que también hay un documental. Que eran como amigos, bueno, ¿no? Y después de la guerra, y claro, quedaron enemistados. Amigos y enemigos, exactamente. Sí, sí, casi sí, como sí. Hermanos y algo así, me parece que se llama el documental. Sí. Pues sí, lo que es el deporte, ¿eh? Sí. Un gran Madrid, Borja, ¿eh? Como, junto con ese Madrid disfruto mucho del Madrid de la Quinta del Buitre, pero antes de subir al primer equipo. Uh-huh. Ese también me despertaba, es raro para mí, ¿eh? Pero me despertaba mucha carencia. Estás desvelando unos secretos íntimos, ¿eh? No sé. Sí. Oh, qué gran Madrid, ¿eh? Bueno, volvamos al cine, que es lo que nos ocupa. Y como adelantabas antes, tenemos lo nuevo de Ari Aster, que yo lo desconocía totalmente, que estoy haciendo algo a este hombre. Es que se nos pilla las cosas por sorpresa. Que yo pienso que sigo y de repente está haciendo una película y no me entero. Bueno, pues Ari Aster, para quien no lo conozca, el responsable de Hereditary y de Midsommar, estas películas del nuevo cine de terror, punta cumbre de este nuevo acuñado género. Exactamente. Pues bueno, cuenta con, se titula, a ver, el título es Bo tiene miedo. Uh-huh. Y cuenta nada más y nada más que con Joaquin Phoenix. Y bueno, cuenta la historia de un hombre que se enfrenta a sus miedos y paranoias mientras se embarca en una odisea épica, uh-huh, para llegar a casa de su controladora madre. O sea, una especie de viaje del héroe, pero con mucha lisergia y mucha, sí, dosis alucinatoria. Como a él le gusta meter ahí, sí, a Ari Aster. Y una nueva transformación otra vez de Joaquin Phoenix, ¿no? Pues estoy viendo el fotograma y está, sí, sí, con todos, sí, los aspectos, sí, desmejorado, ¿eh? Sí, quizá tenga más que ver que con su propio cambio físico, ya sea por adelgazamiento, uh-huh, o ganancia de peso. Yo creo que es más bien maquillaje, pero aún así. Una mezcla de todo, ¿eh? Sí, y además este... Joaquin Phoenix, que es que este sí que no para. Está enfrascado ya en lo nuevo de Todd Phillips, que es la segunda parte de ese Joker, que cuenta con Lady Gaga. Y también se habla mucho de una película de Ridley Scott, ese Napoleón de Ridley Scott, que el propio Ridley Scott reconoce que el trabajo tremendo que está haciendo Joaquin Phoenix como Napoleón. Y que está aceptando incluso muchas... Me pega un poco la... Sí, sí, sí. Sí. A poco que lo tuneen, se, sí, parece, ¿eh? Y está aceptando mucho Ridley Scott las propuestas que hace Joaquin Phoenix, porque está construyendo la película a partir de él, ¿no? Entonces eso, ya. Eso dice mucho de Ridley Scott como director, ese puesto quizá dictatorial que queda en el cine, acepte las indicaciones de este, por otra parte, gran director. Bueno, pues una buena mezcla, como no podía ser de otra manera. Y ya casi en el cuarto de hora de programa, Borja, podemos cerrar esta sección de actualidad. Y si quieres, lo hacemos presentando la banda sonora que nos acompañará hoy en este, ¿sí?, Cinefagia. Y también esa recomendación, en este caso de plataforma, que es RRR. Sí. Esa película que en su día nos había recomendado Dani y que tú rescataste este pasado fin de semana, y fue en plan de, bueno, si es que se lo dicen dos personas con las que comparto grupo de WhatsApp, sí, ya hay que verla. No le preguntamos a las otras dos personas, que una sí, una también estaba flipando un poco viendo, sí, la película. No sabemos si Gerbe también le dio a RRR, sí. hay que preguntarle. ¿Qué es RRR? Pues esta película yo la había visto hace tiempo, pero me echaba para atrás un poco los 185 minutos que duraba. Uh-huh. Y es una película de India, pues de acción. Se sitúa ya por los años 20, durante la época del colonialismo inglés. Sí. Y como las atrocidades que hacían, y como un pequeño pueblo, un pequeño héroe de una pequeña aldea, sí, se rebela en contra de esa gran maquinaria. Sí, mira, no lo hablamos antes, pero ese enfoque del colonialismo británico se me parecía un poco al enfoque de los nazis de Malditos Bastardos. Sí, ¿no? Sí, total. Con esas actuaciones tan total, generando tanto allí, asco, ¿no? Claro, claro. Además tiene ese punto de culebrón, ¿no? En el que los malos son muy malos, los buenos son muy buenos. Y es todo, yo quiero decir, predecible desde el punto de vista de guión, pero luego lo que es impredecible es que de repente pues te salgan tigres, te salgan lobos, te salgan, sí, sí. Y es buenísimo. Además es muy curioso también la forma que tienen que de mostrar la amistad. Eso es. Que yo creo que es un tema más bien cultural de las personas de la India. Y que en Occidente pues exactamente, bueno, está bien ahí. En este caso allí los hombres se quieren mucho, sí, al margen, sí, de la sexualidad, y no tienen vergüenza, no lo ocultan, y sí, sí, hay, sí, ahí verdadero amor entre iguales. Hacen 60 días juntos, esas cosas, todo lo que sea, sin ningún miedo sin ningún rubor, como debe ser. Nos decía Dani, dice, ojalá Borja y tú lleguéis a la radio haciendo eso. O podemos salir haciendo también sentadillas, sí, de ese, sí, estilo. Sí, sí, sí. No se nos van a caer los anillos, Borja. No, por nada. Nos hemos duchado muchas veces juntos ya, ¿eh? Bueno. ¿Qué, quieres currir un tupido velo? No, para nada. Pues vamos a escuchar precisamente, porque aparte de todo eso, escenas imposibles, hay mucho baile, ¿eh? Mucho baile y mucha música. Y además, de hecho, esta canción que vamos a escuchar está nominada, sí, para los, precisamente, los Oscars. Además, así que nada, vamos a escuchar este Nachu. Y volvemos ahora mismo ya con ese clásico no tan popular y esas caras B, que hoy no hemos hablado de lo que va a pasar en la cara B, pero va a haber, van a tener miga también, ¿eh? Va a haber bandanga ahí. Not salsa, not flamenco, my brother. Do you know? Not to. What is Natsu? Polam gattu dummulo na potla gitta dukinattu polera majataralo pota rajuginattu kirru seppulesukoni karra samu chesinattu marri sattu neelalona kurra gumpu koodinattu erra jonna rottelona nilapadukku kalipinattu na paata soodu na paata soodu na paata soodu na naattu naattu naattu naattu naattu naattu veela naattu naattu naattu naattu naattu naattu naattu poora naattu I've had enough of this nonsense. You two, out. No, Jake, I've had enough of your bullying. Go. పడేలాగా కీసు పిట్ట కూసినట్టు ఏలు సిటికెలేసేలా ఎప్పారం సాగినట్టు కాలు సిందు తొక్కేలా దుమ్మారం రేగినట్టు ఒళ్ళు చెమట పట్టేలా వీరంగం చేసినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు నాటు నాటు నాటు నాటు నాటు costado quitar la canción, Borja. Uf, sí, me ha costado muchísimo, ¿eh? Es que se te van los pies. Sí. Es que la primera que lo vi, digo, ¿pero qué es esto? Es imposible estar ahí. Además, esos pasos de baile que de repente se hacen cámara lenta también, ¿no? Un poco sí, pero yo estilo Matrix y luego también con mucha... ¿Lo hacen ellos, no? O... Yo no lo sé. Yo no lo sé. Es mágico. Además, mezcla mucha comedia también, ¿eh? Mucha comedia. O sea, estilo, son drama, comedia, violencia, violencísima. Hay mucho amor, hay mucha fuerza física sí, y hay comedia a la vez también, ¿eh? Es la hostia esta película, ¿eh? Decías tú también, exagerado, con muy buen criterio en estos tiempos que corren, Borja, es una película pues para pasarlo bien, ¿eh? Sí, eso, sí. Y sales así, pues eso, con... Y a pesar de que dura 185 minutos, sí, se te va, ¿eh? en un voleo, ¿no? Sí, sí. El colonialismo, ya de aquella, ya... Bueno, el final, que no lo comentamos, con esas imágenes, aparte de que el director baila, que es una hostia, eso, con esas imágenes de gente mítica, de la India, me imagino, importante pues eso, me imagino, de salir de ese colonialismo, ¿no? En esa época, sí, claro. O sea, subversivos ahí, la revuelta. Pues nada, vamos ya al clásico no tan popular. Dejaremos de fondo un poquitín esa musiquilla, para que entre por ahí. Pero en este caso, algo que no tiene nada que ver, y en este caso, como decíamos, un clásico no tan popular, yo creo que desconocido, pero gracias a las plataformas, pues que puede volver otra vez a que llegue al gran público. Y es este, muchas veces decimos, ¿no? Fundido a negro. Hay gente que habla últimamente, Borja, como confundido a negro, ¿eh? En fade out. Sí. Como no te quiere decir algo, te lo va diciendo y se aleja. Y se va apagando poco a poco. Pues este caso es Fundido a negro, Fade to Black, una película de 1980. Eso es una película, es un slasher también, sabes que últimamente nos gusta bastante los slasher. Estás ahí, estás ahí. Es una película, como dices, de 1980, quizá el apogeo del slasher, ¿no? Cuando con la aparición de ese Halloween, con la aparición de ese Campamento Sangriento, Viernes 13 y todas esas películas que le siguieron. Dirigida por Bernard Zimmerman, que no tiene muchas películas como director, pero sí que tiene alguna película como guionista, entre ellas me destaca Deathhead Miles, que a su vez es otro clásico de Terrence Malick. De Malick, ¿eh? De Malick, sí. Ostras. Pero tampoco hizo así mucho más al margen de esta fade out, fundido a negro. Uh-huh. Y además de Bernard Zimmerman, en el reparto, Borja, encontramos personas desconocidas y otras no tanto, como Mickey Rourke, ¿no? Sí, está por ahí. Sí, eso es. Mickey Rourke está por ahí. Es uno de los primeros papeles que hace Mickey Rourke. Y está también Wayne Guilford, uh-huh, que no te sonará mucho, pero si te digo que es la madre de Chris Pine. Ajá, totalmente, claro. Y como curiosidad, en el rodaje de esta película estaba embarazada de Chris Pine. Ah, también, ¿eh? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, bueno, sí, como dato curioso. Sí. El protagonista es Dennis Christopher. Para nosotros que nos gusta mucho Stephen King y hace tiene un papel en la adaptación televisiva de los años 90 de It. De It, ¿eh? Sí, uh-huh. Hace de Eddie, me parece que es el que hace el papel. Sí, sí. Y está una linda Kerridge, uh-huh, que físicamente se parece mucho a Marilyn Monroe, incluso el papel de la película hace como una actriz imitadora de Marilyn. O sea que lo aprovechan ese tirón, ¿no? Sí. Vamos a escuchar... Dime. Bueno, haz una especie de resumen de la película o quieres poner el tráiler, ponlo si quieres. Sí, te voy a lanzar el tráiler y luego hablamos un poquitín más a fondo de la película. Yo ya sé también por lo que te gusta esta película, Borja, aparte porque mezcla también el terror y la comedia. Mm. Ese cine dentro del cine que tanto nos gusta también, ¿no? Eso es. Y que hay muchas cosas de ello ahí. Eric Benford. Double-crossing squealers, both of you. I go to a lot of movies. It's my thing. You know what I do to squealers? Why don't you live in the real world with the rest of us? If you're so smart, Stella, tell me what James Cagney's name was in White Heat. Benford he's sick in the head. He's like retarded or something. Here's to us, top of the world. I'm a great admirer. I just wanted to meet you. Happy birthday to you. I once went to 3 movies every day for a year, and I never missed once. I can't picture the creature who'd want to marry you. Tell me, who is this unlucky girl? Marilyn Monroe. Remember, you picked me up hitchhiking. I gave you the whole idea for my movie. I've never heard of you. Huh? Cut it, Bill! Dear Eric. What are you looking at, you creep? But you didn't know what Adolf Hitler's favorite movie was. Broadway Melody, I bet you didn't know that. But what about Cry of Battle and War as Hell? Where were they playing, huh? Eric Benford lives for the movies. Sometimes he kills for them, too. Dennis Christopher, star of Breaking Away, creates an unforgettable portrait of life on the edge of terror. Fade to black. Introducing Eric Benford. Happy birthday, sucker. Star of the silver screen. Master of disguise. Well, I think he's calling you out. Hop along, Cassidy. Oh, look at this. Minister of horror. Now in the ultimate performance of murder. This is it. It's Hollywood. Can't touch me. Not now. Fade to black. Ahí teníamos ese tráiler. Yo estaba embelesado viéndolo, Borja. Sí. Aquí en la parra, buscando las referencias cinéfilas, que las hay muchas y muy obvias también. Esa escena de la ducha de Alfred Hitchcock, también de Psicosis, por ejemplo, y otras muchas más en esta película en la que su protagonista lleva un poco más allá el papel de protagonistas de sus películas favoritas, ¿no? Sí, eso es. Cuenta la historia de Eric Benford, que bueno, trabaja en un sitio que es casi como algo de restauración de películas antiguas y uh-huh, todo eso, y recibe el mobbing o bullying por parte de sus compañeros de trabajo, por parte de su tía que es con quien convive. Y él es un hombre que está enfrascado en las películas, ¿no? Está todo el día con el cine clásico, en su habitación. Además, para los más avispados, veréis muchas de las referencias a películas clásicas en su habitación, ¿no? Pues está llena de pósters, uh-huh, muchas referencias a películas, incluso con clips de las mismas películas antiguas. Y entonces, el dada la situación, le lleva un estrés psicológico muy importante y sufre un desdoblamiento, una disociación en la personalidad y sí. le hace engendrar papeles o personalidades de villanos de película y se caracteriza como ellos para asesinar, ¿no? Entonces uh-huh. es una especie de, como decimos, un slasher muy diferente a lo que teníamos acostumbrados, que era simplemente matar por matar, con ese, lo que decías tú, un cine dentro del cine y que utiliza las películas como pretexto para cometer sus asesinatos. Sí, sí. Decíamos antes que veíamos a Mickey Rourke, debe ser, lo vi muy joven en el trailer, una de sus primeras películas, ¿no? Sí, sí, sí, debe ser de sus primeras películas. No uh-huh. exactamente, seguro que trabajó algo previamente, pero ya te digo que es en 1980, uh-huh. que luego trabajaría muchísimo, ¿no? Es sí, la sí. época en la cual fue sí. Estuvo en auge ya después de su sí, posterior sí. declive en los 90, pero uh-huh. sí, sí, sí. La pregunta habitual de estos uh-huh. clásicos no tan populares, Borja, tú que la encima la viste dos veces, uh-huh. ¿el paso del tiempo lo soporta bien? A mí me gustó mucho, sobre todo la primera el primer visionado que tuve me gustó y me dio mucha pena del protagonista, o sea, sí, ¿no? pese a ser, a ver, no hay que hacer muchos spoilers, ¿no? Pero ser sí. en parte el villano te da cierta ternura, ¿no? Sí. Y cierta, antes que empatices bastante con él. Antes hablábamos del Joker precisamente, sí. pues eso, ese empatizar con el malo de la película, ¿no? Sí, el, sí, que sí. está cometiendo ahí ese antihéroe que se revela ante lo más casposo de la sociedad, que en claro. realidad son sus compañeros, ¿no? Sí. Y ese, y además un amante sí. del cine, y bueno, sí, sí. hay numerosas cosas que... Esta gente tan horrible, pues merece morir, ¿no? Pero... Bueno, sí, algún escarmiento, ¿no? Algún escarmiento, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues nada, Borja, una película, como dices, un slasher que también tiene un poco de comedia. ¿En qué parte? O sea, ¿cómo es ese enfoque cómico? ¿En esas performances que se hace bueno, las performances el protagonista, son, ¿no? Son bastante inquietantes, ¿no? Porque son sí. muy, por ejemplo... Bastante bizarra, ¿no? El maquillaje ese que utiliza, por ejemplo, cuando hay un maquillaje que se disfraza de Drácula. Sí, Bela Lugosi, ¿no? Hace, ¿no? Sí, sí, sí, hace uh-huh. una especie de Bela Lugosi. Se da un aire, también ¿eh? De Bela Lugosi, sí, sí. Si alguien quisiera ver un Bela Lugosi joven, sí, tendría sí. que ver esta película. Hay una especie de momento que hace como de dos caras ahí con la media, que es la hace como especie de mimo, que sí. es también súper súper inquietante. Y bueno, la comedia y el punto cómico, hay dos policías, uno de ellos con que viene de yo creo que es de California, que viene a Hollywood uh-huh. y tiene un enfoque muy muy psicoanalista, ¿no? Que debe estar muy en boga en la sí. época. Entonces, cuando va a intentar detenerle, intenta negociar con él, soy tu amigo, pero luego de repente le llama cabrón o estás sí. loco. Depende de, o sea, intenta ser como muy guay con él, como muy empático y muy eso, y de repente le llama loco, que estás pirado o algo así. Ya. Y choca un poquitín. Sí, sí, sí. Quizá eso sea lo que más gracia te haga y lo que más... A ver, los personajes de los policías son auténticos clichés, ¿no? El típico claro. guaperas que llega nuevo y se lleva a chicas de calle y bueno, esas sí, cosas. Sí. Bueno, pues, y el ya adaptado, que es nuestro protagonista. Claro, con el que siempre empatizamos, ¿no? Sí, sí, con los derrotados, con el adaptado, con el Madrid que no ganaba en la UEFA. Sí. Pues nada, Borja, la verdad es que, como siempre... Boca, nos dejas esta película, se nos sí. hace la boca agua con ganas de ver la importancia de una sola, este clásico nota popular, rebuscando en este caso cómo llegaste a esta película. Bueno, pues digo por plataforma, siempre me llama mucho la carátula, una carátula uh-huh. Que nos gusta tanto la tipografía, así como hecha a mano, un dibujo, sí. y no sé, me dio por verla y me acabó atrapando. Por el título por eso, utiliza la tipografía de Stephen King, también, sí, ¿no? La Penguiat. Sí. Sí, sí, sí, pues comentario pues sí. diseñador. Sí, sí, no, es eso. Pues la Stranger Things también. Me llamaría. Sí, así que atención. Fue directamente a navegación de plataforma, ¿eh? Sí, sí, sí, totalmente. No la conocía. Además, uh-huh. Lo comentamos en su día y yo creo que Josín la había visto también y sí. le había gustado bastante. Joder, es que es un clásico nota popular de cinefaje, como decimos habitualmente, de manual, sí. porque pues tiene los habituales, ¿no? Sí, sí, sí. Las habituales, los habituales ingredientes que siempre nos traes. Pues nada, hacemos otra pausa. En este caso, seguimos con RRR y había una canción que le gustaba mucho a los protagonistas, que tanto empatizaban, Borja, que eran muy amigos. Y tenían hasta una canción que era casi como un código, ¿no? Uh-huh. O sea, y luego también a la vez era un poco, no era spoiler, porque la letra Era en plan de han conseguido ser tan amigos en medio de este berenjenal que se va a montar, ¿qué pasará, no? Así que escuchamos esta Dosti de la banda sonora que nos acompaña hoy de la película RRR. जल की अंगार से साहिल मझधार की बागी जल्लाद की दोस्ती किस ओर चली ये आंधी आएगी कैसी क्रांति संग्राम या संगम की लहरे लाएगी पश्चिम मिलते हुए है रत ये दोस्ती मेरे अब्बा जान नमस्ते आदा मेरी अम्मी जान भाई माँ जी नमस्ते ये खाओ भाई कितनी बार कहा है बाएं हाथ से मत खाया करो भूख को क्या दाया भाई अम्मी क्या भाई कुछ नहीं करा दे Empezó siendo una chorrada, ¿eh? Y ahora ya no podemos separar la cara B de la gota. Ya. Aparte, yo sé que tú la quieres hacer bien siempre. Sí. Y sale. Que me concentro. Sí, muy concentrado, ¿eh? Me concentro. Decimos del clásico nota popular que es la importancia de valorar una película y también la importancia de un pequeño gesto. Sí. O sea, la satisfacción profesional. Hacer un ruido con la boca y que salga bien. Y que salga bien. Si eso, ya... eso es lo que queremos en la vida. Sí. Ojalá alguien algún día, no creo que pase nunca, Ojalá te pase, Borja. Pero que diga, vaya buena gota. Y decís que. Porque, ¿cómo me gusta esa que gota? Que te pidan cuando... la gota por la calle. Oh, que te pidan la gota por la calle. Joder, eso sería la gota. Sería maravilloso, vamos. me recuerda un poco la película de Santiago Segura, aquella con el conejo Wyoming, ¿no? El de la bofetada. Luego ir por ahí haciendo la gota, haciendo de telonero. Sí. En las fiestas de Gijón ahí. Y ahí con un repertorio tremendo ahí. Sí. De, ¿no? Pues la gota. Un poco como el grito sordo de Ignatius, ¿no? Sí. Una cosa así. Caída y ascenso de Borja Fernández haciendo la gota, Sí. Pues nada, Borja, después de escuchar otro temazo de RRR, nos vamos, no lo hemos dicho todavía, en este episodio 277 en el que ya estamos y que podéis escuchar aquí en Radio Crash, en Sison, en el 105 de la FM, también en Radio Cuca, Radio Almaina, Radio Espiritrompa, Radio Trama y Radio La Gallinera. Esta cara B hoy va a ir de catástrofes, Borja, porque las catástrofes tuvieron mucha importancia. Sobre todo en una época que yo desconocía, y todo esto fue. Bueno, no desconocía, sí que era consciente, era muy joven, de hecho no había nacido. Pero que sí que de repente el otro día, yo creo que fue un poco. Esta sección hoy puede ser un poco aprovechamiento del grupo A3 Media, ¿no? Típico que lamentablemente que ha habido unos terremotos en Siria y Turquía, y ellos aprovechan para meter películas relacionadas con eso. Joder, es verdad, yo recuerdo un poco cuando, de morbo, ¿eh? Cuando La Palma y todo eso pusieron Volcano. Es que, Eso no hay filtro ahí. Pero bueno, eso me parece desagradabilísimo. Y no quiere decir que esta cara B sea por eso, pero sí que es verdad que me llamó la atención el otro día, pues seguramente haya encontrado haciendo zapping esta película, el empezar no, de... No, claro, no, era un pueblo llamado Dante's Peak. Correcto, sí. Y en este caso la película era Terremoto, Y de repente yo veía a Charlton Heston, sí, a Ava Gardner, y luego también veía que era guión de Mario Puzo, del Padrino. El escritor del Padrino. Claro, claro. Y entonces era en plan de, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ha pasado con este género? ¿Y por qué está esta gente ahí? Vamos a intentar un poco explicar estas cosas, pero antes vamos a poner un audio que nos anticipa un poco el porqué de todo esto, ¿no? Aunque el cine siempre ha coqueteado con la desgracia, es en los 70 cuando el género adquiere personalidad propia, rescata viejas glorias y establece unas claves casi inamovibles. Si usted no viene con nosotros, ella habrá muerto por nada. Creí que era usted taxista. Soy taxista, vamos, muévase. ¡Fuera! ¡Fuera! Naciones Unidas nos pide que salvemos al mundo. ¿Nos pagarán peligrosidad? ¡Nos suban, nos hundiremos! ¿Qué es el magma? Lava. ¿En Los Ángeles? Si tenías que reducir costos, ¿por qué no quitaste pisos en vez de calidad? Podrían juntarse tres tormentas. Te he dejado atrás y también la borrasca. Escuchadme. Nos vamos a divertir. Y luego igual no tanto, ¿eh? ¿Qué tendrán este tipo de películas que al final llaman y gustan, ¿no? Escuchábamos trozos, sí. Por ejemplo, de Volcano, que decías antes, también de Titán, de, por ejemplo, salía Paul Newman en El Coloso en Llamas, uh-huh. Otro clásico que yo recuerdo ver en el salón de mi abuela muchas veces, hablando en este caso, porque el cine de catástrofes siempre denuncia un poco, ¿no? La emergencia climática, más en las últimas épocas, sí. En aquella época, en la construcción, pues demasiado para arriba, ¿no? Sí, de ese edificio, y como decíamos, y como escuchábamos en este audio, en los 70 tuvo su auge, precisamente, pues también el hecho de recuperar estrellas un poco decaídas, como es el Charlton Heston, ¿no? Participado en este tipo de películas. Sí. Y de hecho, son películas con gran éxito por la fascinación que nos provoca, ¿no? Pasa un poco como con el cine de terror, que nos gusta un poco pasarlo mal y con esa distancia que nos da el cine. Sí, totalmente. Y eso, y hablamos muchas veces aquí del tipo de producciones que se realizan y de en relación con el momento de la sociedad en el que se encuentra. Ay, es que tú y yo tenemos que hacer un programa de radio juntos, sí. Porque precisamente te iba a preguntar por eso. Sí. Por tú siempre estás sacándonos pues esos paralelismos, ¿no? Lo que están poniendo en las salas con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y en este caso yo te quería preguntar precisamente por eso, ¿no? ¿Por qué de repente? Sí, bueno, yo es creo una que pregunta es, que es como que, muy demasiada, porque como te la has hecho tú. El cine de catástrofes, por ejemplo, vemos aquí un poco por años, ¿no? Tenemos aquí claros ejemplos, por ejemplo, Aeropuerto, Aventura Poseidón, años 70, todo esto, terremoto. Sí, uh-huh. Aquí yo creo que lo marco un poco en la Guerra Fría, ¿no? Cuando eso es. Está ahí Rusia y Estados Unidos en el momento quizá más, o incluso la guerra de Vietnam también, con una amenaza nuclear siempre por encima de nosotros, ya pues un cine de catástrofes, pues hace un poco de paralelismo con lo que se está viviendo en ese momento. Después también, en los años 2000, jolín, era muy típico con la crisis económica. Ves ahí otro cine de catástrofes con cambio climático. O sea, ya la sociedad estaba mal, tú le pones eso, cuidado que puede ir peor, ¿eh? Sí. Eso es más jodido. Ya, aquello era la leche cuando también dentro del cine de catástrofes, que metemos también el tema de, por ejemplo, el meteorito que impacta con la Tierra, ¿no? Sí. Que de repente. Además estuvo Deep Impact y Armagedón. Exactamente, que iban como de la mano, ¿eh? Son como de la mano, sí. Una más en plan de, yo qué sé, más intimista, más alternativa. Sí, y luego la otra ya en plan a toda hostia. Sí, con toda testa. Escuchaba ahora precisamente a Bruce Willis hablar con uno de los protagonistas, con Steve Buscemi, uh-huh. Y sobre ir allí, uh-huh. Tiene una de las frases, yo creo que es más dañinas del cine, que una vez ya en perspectiva a la vez, que es han pedido no pagar más impuestos nunca. Sí, que sí. Luego tú eso lo piensas y dices, hostia, qué feo eso, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Se van a forrar, encima piden no pagar más impuestos. Se van a Andorra todos ahí. Claro, es una frase que es terrible, ¿eh? De estas películas que ves tantas veces, ¿no? Y cuando la vuelves a ver dices tú, hostia. ¿Cómo ha dicho eso? Qué grave. Sí. Bueno. Decíamos antes en Terremoto, pues eso, que se aprovechaba, ¿no? En el sentido de, pues hay que resurgir estrellas. A un Ava Gardner, por ejemplo, en Terremoto, Borja. Tú no sé si tú recuerdas un poco la Yo película. Yo no recuerdo. Sí, un Ava Gardner. como Charlton Heston, muy envejecidos, a Wagner con muy poca presencia en la película, o sea, ahí como de figuración. Y luego tenían a Mario Puzo, que había empezado a hacer lo convencieron, o sea, los grandes estudios hacen una apuesta muy grande por este tipo de películas y convencen nada más y nada menos que a Mario Puzo para que haga el guión, que luego es un poco trampa, porque Mario Puzo a mitad de la película o un poco menos o a mitad de redacción del guión dice, bueno, yo ya me sigo con lo mío, que tengo aquí cosas que hacer con El Padrino y no voy a seguir con la redacción de este guión, y le cae el guión a otra persona, que ahora mismo creo que lo tengo por aquí, pero en este caso no tuvo nada que ver con George Fox, fue al final el que acabó de hacer hasta 7 guiones para esta historia de Terremoto, pero bueno, la apuesta que hacía los grandes estudios por esto, yo no sé si es en La Aventura del Poseidón o en el Coloso en Llamas, o sea, había tanto que hacer y lo querían exponer de tal manera, acuérdate, los 70, pues para hacer efectos especiales, salvo en Superman, que yo creo que son los efectos especiales de los 70 que mejor entran, el resto de películas era muy difícil, Sí, de hecho, yo creo que sí, fue en el Coloso en Llamas que se tuvieron que unir la 20th Century Fox y la Warner. Exactamente, eso fue para Olin, ¿no? Para sacarlo adelante. Todo adentro a esta película, porque sabían que era una apuesta ganadora, y al final estas películas recaudaban mucho dinero, pues por eso que dices tú, ¿no, Borja? Porque porque había morbillo, ¿no? Sí. Ese placer culpable. Yo no sé si tú tienes alguna de estas películas que tengas un especial recuerdo de ella o... Joder, es que salen en esta lista que tenemos aquí, por ejemplo, Viven siempre me dio muy mal rollo. Claro, mucha angustia por el tema del canibalismo, ¿no? Que se comentaba. Me daba mucho... ¿Puede ser que Viven tenga otra película en cierres, me parece? Posiblemente haga un remake, digo yo. Me suena de escucharlo de hace poco. Sí. Hombre, yo no sabía que Viven podía estar aquí metido en este tipo de... Hombre, al final este es como El Poseidón, como Titanic, son películas que en las que cual ocurre una catástrofe, que es en este caso que se trae un avión en los Andes, me parece que es, ¿no? Eso es, sí. Y bueno, pues puede... A ver, no es una catástrofe a nivel mundial, global, pero sí que es una catástrofe, evidentemente. Sí. Y tú, Borja, que eres un... ¿Cómo era esta gente que era apasionada del sonido? ¿Sonidófilo? Audiófilo. ¿Audiófilo? Sí. Para este tipo de películas, yo creo que en Terremoto, estrenaron el sistema de sonido Sensoround, que era como una especie de sonido invisible o inaudible, podríamos decir, que simplemente lo que te hacía era hacer que hubiera vibración en la sala, ¿no? Sí, supongo que sean unos graves muy potentes, sí que están fuera del espectro audible del ser humano, sí. Pero que sí que provoca reverberación en las estructuras, en los asientos. Sí. Es cuando mete un bombazo muy gordo y te retiembla todo. Pues debe ser algo así parecido. Sí. Y luego, claro, obviamente, estas cosas, estas americanadas, pues tienen sus cosas malas, por supuesto. En el gran Chinese Theater se estrenó el Sensoround. El Chinese Theater también sale en Fade to Black. La escena final se produce en fundida negro. Sí, también. Pues por culpa de estrenar la película de Terremoto y meter el Sensoround, daños estructurales en el techo, sí, ¿no? Se cayó y eso y todo, y entonces decidieron no volver a hacer demasiado potente esta producción. O sea, además, precisamente este teatro en la realidad pues se vio afectado por terremotos reales ahí se hacían los Oscars, ¿no? Durante la época. Sí, me suena que sí. Después fue el Coda, que me parece. Sí, también. Y luego también pasaban cosas muy... hemorragias nasales, por ejemplo, de la gente, pues bueno, que de repente, pues que se notaba su cuerpo de repente reaccionaba de esa manera. Y luego, incluso en Chicago, estoy leyendo por aquí, un jefe de construcción diciendo, oye, que me estáis tirando abajo el teatro también. O sea, vamos a acabar con esto. Lo que era el Sensoround, que al final es querer hacerlo ya, querer dar el triple giro de la experiencia, ¿no? Si hablamos muchas veces del 3D, de aquella era leche. Yo me acuerdo cuando llegó el sonido envolvente también en los cines, ¿no? Sí, claro, sí. Nada que ver con esto. Esto directamente... Sí, o sea, todo muy por los años 90. Yo recuerdo sobre todo en Jurassic Park, ¿no? Cuando las pisadas del T-Rex que movían el agua, y también la sala temblaba todo aquello. Eso era algo, vamos, épico. Sí, sí, sí, sí. Y aún así, Borja, siendo como eran estas películas pensadas, yo no sé si para el morbo explícitamente, pero bueno, para que la gente fuera ahí a ver ese, para ese experimento, ¿no?, cinematográfico, tenían sus nominaciones a los Oscar también, ¿eh? Sí, de hecho, Aeropuerto tuvo 10 nominaciones. Sí, sí, sí, sí, sí. Que Aeropuerto, que tuvo numerosas secuelas, e imitaciones y también parodias, ¿no? Como Aterriza como puedas. Ahí quería llegar. Sí. Después del análisis del porqué de estas películas, como muy bien comentaste antes, luego el giro nuevamente es de repente la parodia de este tipo de películas, y la más clásica es ese Aterriza como puedas. Yo nunca vi, es que yo creo que Aeropuerto no la llegué a ver. Vi tantas veces Aterriza como puedas que sí, ya. Es que claro, es el me va a parecer una parodia, ¿no? Sí, sí. Pasa mucho, como por ejemplo con Scary Movie, ¿no? Claro, que muchas veces se come el Scream. Tú ves la máscara y dices, esa máscara es Scary Movie, ¿no? Es la de Scream. Sí, sí. Pero bueno, te quedas con la parodia de la película. Sí, bueno, y además es que Scream se iba a llamar Scary Movie. Sí, ¿no? Sí. Precisamente sí. También, ¿eh? Así que nada, Borja, pues todas estas películas, también muy películas de, antes hablamos de Meteoritos, escuchábamos también a Ben Affleck, también Tormenta era la película aquella, ¿no? ¿De Ben Affleck? Sí, o sea, no, Ben Affleck Armageddon. No, de George Clooney, era capitán de barco. Clooney. Tormenta puede ser. La Tormenta Perfecta. La Tormenta Perfecta sí. Era, sí, sí, que tenía unas grandes imágenes. Sí, y, sí, sí, sí, sí. Una ola tremenda, sí. Sí, a mí el tema de la ola, cuidado, Y luego, otra que tengo muy buen recuerdo yo también, porque me acuerdo que en Descarga Ilegal, Borja, aquella ocupaba dos CDs, que era El Núcleo. Ah, de Core. De Core, ¿eh? El director era famoso del Núcleo, ¿no? Sí, era, no sé, Aronofsky. Callao. Espera, ¿puede ser? Bueno, me estoy tirando un gol. No, John Larnier era. John Larnier, pues sí, me lo suena que pasa a mí, que, bueno, salían míticos ahí, sí. Salía Giraldi Swank, salía Stanley Tucci también, Aaron Eckhart. Así que igual te sonaba... Sí, el Núcleo era muy de videoclub, ¿eh? Esta peli sí que la vi, sí. Y me gustó bastante. Para el Núcleo, ¿no? Y tienen que ir al... Exactamente. A restablecerlo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pues nada, Borja, casi una hora de programa. Podríamos estar hablando aquí de... rememorando películas catastróficas de esta lista que hemos encontrado. Es una lista, claro, al meter también, pues todas estas... Bueno, y las de Virus, Borja. Ojo, las de Virus, está ahí, todas estas. Escuchábamos también antes a Morgan Freeman hablando con este hombre, Borja, ¿cómo era? El de American Beauty. ¿El protagonista? Sí. Kevin Spacey. Kevin Spacey, que sí. Estaba muy, muy, muy fastidiado. Mira, yo la que te decía... El estallido. La que te decía yo era otra de catástrofes. Sí. Sunshine, dirigida por Danny Boyle. En el 2007. Hostia. Que la otra sale por aquí Cillian Murphy, Chris Evans, Michael Jo. Hostia. Sí, sí, sí. Está también. Ya me sonaba que un director así y tal. Sí, y sí, era sí, Danny sí, Boyle. Sí. Pues nada, Borja. Hacemos, si quieres, una pausa. No, otro clásico, no tan popular, ¿eh? Sí, totalmente. Hacemos una mini pausa ahora antes de la despedida con otro tema de RRR. Y ya lo dicho, volvemos para despedirnos en esta hora de programa que, como siempre, se pasa muy rápido hablando del cine y de la vida. Contrastes de Cinefagia, Borja, estamos hablando de películas de catástrofes, algo que se nos ha olvidado mencionar, es lo que siempre o casi siempre muestran, que es la vileza del ser humano, ¿eh? Siempre esos roles de personajes que en situaciones límites tiran hacia adelante y no miran atrás. Veíamos también, escuchábamos antes la escena del Titanic, la gente que se intentaba subir las balsas, pues, yo qué sé, o en esas escapando del volcán, de la lava, pues como la gente pues empujándose, sacando lo peor del ser humano. Yo este año... Y mientras tanto escuchamos estas canciones que son pues, maravilla pura, ¿no? Sí. El otro día estuve viendo la película de La Momia, la mítica de Rachel Weisz. Sí. Y bueno, y es que es tremenda porque no pasa el corte. O sea, si Fade to Black tiene un pase, ¿sí?, envejece más o menos bien, ¿sí?, esta no envejeció nada bien. Vale, pero o sea, estás hablando de la película, no la de la nueva de La Momia, ¿no? No la última, la de Tom Cruise, no, la otra, la de... ¿Cómo se llama este? La de Rachel Weisz. La primera momia moderna de los sí, 90, ¿no? Sí. Que no pasa el corte, ¿eh? No, hostia, costó muchísimo. Porque, yo la disfruté en el cine, ¿eh? Sí, no, yo también, en su época. Pero ahora es que, canta mucho los efectos, evidentemente. Es una película del 2000... Sí. Hombre, la 2, El Escorpión, también cuando salía ahí en la 2, sí, era... Del 2000, no, del 99, es. Sí. Mira, también, otra cosa que no mencionamos... Brendan Fraser. Sí, Brendan Fraser, eso es. Era, bueno, hay una frase muy mítica en La Momia, que es cuando le preguntan qué vamos a hacer, que es salvar la situación, rescatar a la chica y matar a los malos o algo así, ¿no? Uh-huh. Que es como un poco riéndose de, sí, un poco de sí misma. Parodia, ¿no? Sí. También me llamó mucho la atención porque, bueno, moría gente, sí, morían personas, pero bueno, como eran oriundos de ahí, de Egipto, pues bueno. Morían de cualquier manera, son, ¿no?, como masillas. Y dice, se han muerto no sé cuánto, vamos a brindar ya. Sí, aprovechar, ¿no?, que estamos vivos. Joder. Sí. Los alienígenas también, Borja, si no os olvidáis, son también películas muy de catástrofes. Puedes, bueno, el enfoque que tiene el ser humano, ¿no? Bueno, depende. Que sea una catástrofe que vengan a... Ah, sí. O que venga alguien, no que vengan poco, a invadirnos. Viendo un poco la de Villeneuve, ¿no? La llegada es, sí, que ahí tiene un punto no catastrofista, sino de salvador. Claro, eso es Interestelar. Exactamente. Yo siempre me hago a la contraria, ¿no? En plan, ¿de qué pasaría si fuéramos nosotros? Sí. Bueno, el enfoque humano, ¿no? Sí. ¿Cómo es? El centrismo, ¿no? ¿Cómo es? El monocentrismo. Bastante mono, sí. Y luego, el que se frota las manos con esto es el Roland Emmerich, ¿eh? Buah, este se lo guisa, se lo come. Mete ahí. Mete una explosión, mete un coche por ahí indestructible. Sí. Con ese 2012. Ahí, le mola. Con Kevin, ¿cómo es este? Bueno, no me acuerdo cómo es el protagonista. Que también le vale para criticar un poco a los rusos, ¿no? ¿Te acuerdas en ese 2012, eh? Sí. Pues nada, Borja, final de este Cinefagia ya, llegando a la hora del programa, lo cual me pone, como te decía antes, muy contento, porque esto va a ser cerrar, subir y a disfrutar del fin de semana. Y venga. Que ya es viernes, tenemos todo el fin de por delante para ver muchas películas y pasarlo bien, sin ver películas también, sin agobiarse. Sí. Hay veces que... Yo por lo menos a veces me pasa, ¿eh? Sí. Uy, ¿qué veo ahora? ¿Qué tengo que ver? Pues igual no hace falta ver nada. Sí, no pasa nada. ¿Tú tienes algo en mente para este fin de semana? No. De ver, dices, de ver películas. Sí. Hombre, me gustaría ver alguna de los... Lo que quieras, porque está ahí... este mes ya son los Oscars. Ah, me gustaría ver alguna película, sí, por ejemplo, Tar. Me gustaría ver. Me gustaría ver también esta del Triángulo de la Tristeza. Sí. Y bueno, esas películas. Sí. El camino a los Oscar, ¿no? Sí. Además, eso va a dar pie a conversaciones. Ya lo sabes que seguro. Hay que ver películas para luego tener. Y hay películas también que echaron fuera, porque la última de Park Chan-wook, sí, no se llevó nominación siquiera. Correcto. Sí. Y como decíamos, Borja, esta banda sonora que estuvimos escuchando hoy acaba, como acaba la película de RRR, uh-huh, una escena en la que baila hasta el director. Sí, yo creo que es algo habitual. Es que sale el director y baila, que eso me pareció a mí genial, como en plan de, bueno, ya acabé la película, 3 horas aquí, yo aquí salgo a darme un baile, tampoco sin ser muy protagonista, ¿no? Pero no, bailar no, aquí con los protas y a seguir de buen rollo, ¿no? Con este Soleil vamos a acabar, pero tú si quieres antes, pues me puedes decir las redes, ¿no? Bueno, pues para cualquier cosa que nos queráis contar, @cinefagfm, tanto para Twitter como para Instagram, sí, y nuestra página web, cinefagfm.com. en Facebook y nuestra página web, cinefagm.wordpress.com. Correcto. No sé si estuviste escuchando a través del Twitter. Tú tienes el Twitter instalado, ¿eh? Sí, pero no miro mucho para él. Vale. Quiero que hagas una cosa que últimamente me gusta hacer, que ir por la calle y decir, vamos a hacer... No, así no, de esa manera. Vamos a hacer el programa, hoy en el programa de Cinefagia habrá esto, esto y lo otro. Porque me da la sensación de que es una cosa que usa muy poca gente, pero que es bastante radiofónica. O sea, sería utilizar una herramienta de Twitter no muy en uso, porque tiene su versión radiofónica que me gusta. Entonces, alguna vez haces entra y mira lo que he hecho yo esta tarde, y yo quiero que hagas tú algo parecido. Vale, voy a intentarlo. A tu libre albedrío. Venga. Sin ningún problema. Luego además se puede borrar. Puedes borrar lo mío si quieres también. Pues nada, Borja, nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos. Un saludo. Un saludo, chao, chao. Gracias por estar ahí. Gracias. उम्र मिटे लहरा वो झंडा हर गली घर में है लोहे का बंदा जिस पे उम्र मिटे लहरा वो झंडा हर गली घर में है लोहे का बंदा झंडा लोहा लाठी टूटी जीता योद्धा धुआं शोले उजले शोले उजले शोले जिगरा शोले दिल के है शोले जल जल शोले घर में